Y por lo tanto, esperamos que todos los parlamentarios voten a favor, que no se vote en contra ni se abstengan, porque todos los candidatos presidenciales han dicho que están y son partidarios de la píldora, que esto sea un derecho, que no haya más discriminación en el país. Por lo tanto, el martes en el Congreso nos vemos las caras y ahí cada uno tendrá que demostrar cuál es su compromiso con las mujeres, cuál es su compromiso para terminar con la discriminación y cuál es su compromiso para que tengamos respeto también hacia las mujeres de Chile en su autonomía, en la forma que ellas quieran desarrollar su persona y su familia.